Continuamos con el madrileño Javier Piñango y su último trabajo titulado Aislamiento, Lejía y Reparación. Crónica sonora por entregas dividida en 7 piezas, partes, creadas y publicadas bajo la situación de encierro de estos últimos meses. Nos trasladamos a Murcia, en concreto al sello República Ibérica Ruidista, para escuchar parte del recopilatorio Confine Escapes, propuesta para unir en un recopilatorio ideas, sensaciones y discursos sobre la reclusión debido a la devastadora pandemia del coronavirus. Confine Escapes es un juego de palabras, confinamiento y paisaje sonoro que adquiere un sentido diferente por ser un periodo muy triste que ha supuesto miles de muertes y truncado proyectos de muchas personas. Comenzamos la escucha de parte de este recopilatorio con el tema que lo abre, titulado Augurio Etílico, tema compuesto por Antonio Murga, músico, poeta, videoartista y crítico musical, entre otras cosas. Desde 1987 realiza programas de radio difundiendo música experimental. Miembro fundador de multitud de proyectos, además de generar su propia obra con más de una cuarentena de CDs autoproducidos. Más información en antoniomurga.bandcamp.com. Paco, tranquilízate, Francisco. Thank you. El siguiente track de este recopilatorio se titula Pandemia y está compuesto por Mary X, uno de los múltiples seudónimos de Sergio Sánchez, el cual gestiona el sello República Ibérica Ruidista, entre otras cosas. Artista sonoro y músico experimental, nacido en Murcia y más conocido como Jazz Noise, inició su actividad como compositor en 2005, basando su trabajo estético en la música concreta, la electroacústica, los soundscapes, el noise y la fonografía más social y militante, investigando los sonidos en entornos sociales y tratando como fuente documental primaria los sonidos para la preservación y el estudio histórico. Más información en jazznoise.wordpress.com. Otro track que nos ha gustado de este recopilatorio ha sido Black Vulture, compuesto por Tecesne, uno de los veteranos de la variada experimentación sonora en el País Vasco. A lo largo de estos años trabaja con texturas sonoras y grabaciones de campo y va emergiendo de su trabajo una de las características que acabará funcionando como signo de identidad, la consideración del sonido como forma poética y su representación gráfica. Por el camino, un reguero de ambientes y paisajes sonoros enigmáticos y reflexivos. Vamos a escuchar a continuación el tema citado anteriormente, Black Vulture. Más información en seriesnegras.com. Cambiamos de tercio para escuchar al músico, compositor y poeta catalán afincado en el Maresme, Barcelona, Marc Egea. Toca varios instrumentos étnicos, pero su mayor especialidad es la zanfona, que toca desde los 22 años. Su aportación para este recopilatorio es Ben. Escuchémoslo. Thank you. Javier Hernando es un pionero de la electrónica, al principio muy influido por el post-punk y la música industrial. Activo en Barcelona desde finales de los 70, miembro de los legendarios Xerox hasta la actualidad, es cofundador en los 80 del sello de cintas Ortega y Cassette, donde publicó con su primer alias Melodinamica Sensor diversos trabajos tanto en cinta como en vinilo. Su aportación a este recopilatorio se titula Zonduan. Escuchémoslo. Una colaboración interesante en este recopilatorio es la de Miguel A. García y Lorea Oar Arteta. Miguel A. García, Cassette, es un artista residente en Bilbao que trabaja en el campo de la música experimental y el arte sonoro. Tanto en solitario como en diferentes grupos, ha actuado extensamente por Europa, América y Asia. Ha colaborado con decenas de artistas en estudio y en directo, apareciendo en más de un centenar de discos. Paralelamente es organizador y curador de eventos, siendo fundador de Club Lera Rasquito, director de Zarata Fest y parte de la coordinación del ciclo Hotsetan en Azkuna Centroa, todas ellas plataformas dedicadas a la difusión de músicas arriesgadas y disciplinas afines. Lorea Oar Arteta es un artista procedente de Donostia. Su interés por lo experimental le lleva al sonido y aquí describe un mundo hasta entonces inexplorado de paisajes sonoros que en la actualidad forma parte de su universo y trabajo creativo. Vamos a escuchar a continuación esta colaboración. Otra asociación de Miguel A. García es World Cockroach, colaboración con el músico ruso Ilya Belorukov. Más información en belorukov.blogspot.com. Escuchemos a continuación esta colaboración. Stahl Fabric también ha aportado a este recopilatorio su granito de arena. Detrás de Stahl Fabric está Josep María Soler Solà, barcelonés residente en Almería desde hace 17 años. Artista sonoro, músico experimental, divulgador musical, blogger, locutor de radio, organizador de eventos, activista, agitador cultural, llevando a cabo actividades desde los años 80. Más información en stahlfabricmusic.bandcamp.com. Vamos a escuchar a continuación su aportación a este recopilatorio. ¶¶ El compositor, artista sonoro y videoartista español Rafael Flores también ha aportado su granito de arena a este recopilatorio. Flores, activo desde principios de la década de los 80, ha publicado numerosas obras bajo su propio nombre y también como Comando Bruno. Fue miembro fundador de la banda Diseño Corbusier y de International Male Music Group. Muchos trabajos de colaboración siguieron con músicos afines. Escuchemos a continuación su aportación a Confinescapes, volumen 1. Confinescapes volumen 2 es la segunda parte y última del proyecto de música experimental sobre el confinamiento y el estado de alarma que lanzó República Ibérica Ruidista justo al comenzar el encierro decretado para evitar la propagación masiva de la pandemia. Escuchamos a continuación una selección de nuestros temas preferidos desde Confinescapes 2. Comenzamos con la pieza El viento que cruzaba, compuesta por Valentina Villarroel, artista sonora, paisajista sonora y música experimental. Co-creadora de Aouir Laboratorio Sonoro, junto a la artista visual Camila Zizka. Esta propuesta interdisciplinaria trabaja desde distintas aristas para rescatar la importancia del sonido como testimonio fundamental de los conflictos ecosociales. Villarroel ha centrado su trabajo en la región del Biobío, buscando estrategias de interacción con la comunidad y manteniendo un diálogo constante y contingente con el territorio que le rodea. Vamos a escuchar a continuación la aportación de Valentina a este recopilatorio. Sofía Bertomeu es una artista multidisciplinar que trabaja en los campos del arte conceptual sonoro, videoarte, fotografía, diseño gráfico y multimedia. Desde que comenzó su viaje en 2010 y hasta el día de hoy mantiene un diálogo entre las artes visuales y el arte sonoro a través de la experimentación. Más información en www.sofia-bertomeu.com. Vamos a escuchar a continuación la breve aportación de Sofía, titulada Lluvia, 19 de abril. Cambiamos de tercio para escuchar a Xavier Tort, trompetista y cornetista, que aporta para este recopilatorio una pieza titulada Haiku Suite. Continuamos con International Lunar Society, el penúltimo tema de Confine Escapes 2, un proyecto del que no hemos tenido ningún tipo de información. Thank you. El tema que cierra el segundo volumen de Confine Escapes corresponde a Sergio Sánchez, que como hemos dicho antes gestiona el sello República Ibérica Ruidista. Su título, El último paseo de Calibán. Seguimos con un curioso recopilatorio llamado ATTN Span, procedente del Reino Unido, un compilado con 206 artistas en la que cada uno aporta su granito de arena con temas de 10 segundos como máximo. Entre ellos se encuentra el mítico y veterano artista madrileño Juan Antonio Nieto, del que escuchamos su aportación a este recopilatorio para la revista ATTN. Casi para terminar vamos a escuchar Matagats, tema incluido en el último disco de Nat Spiro, veterana artista barcelonesa, que es el alias que utiliza en solitario Rosa Ruti para componer en solitario, cómplice en legendarios proyectos de la vanguardia barcelonesa desde finales de los 70 y mujer esencial en la experimentación sonora española. Nat Spiro se adentra en audiozonas poco frecuentadas en la periferia de la electrónica, incorporando complejas guitarras a texturas y secuencias, y creando sugestivas atmósferas. Para terminar el programa de hoy, escuchamos Winning My Veins, último corte del nuevo trabajo del músico madrileño Odín Cabán, veterano músico y productor de música electrónica e instrumental. También compone música para cine, danza, teatro, así como espacios sonoros, diseño de sonido, entre otras cosas. Más información en odincaban.bandcamp.com. En las locuciones, edición de sonido y selección musical estuvo César Pradies. Hasta la próxima.